Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos decirles como siempre bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Para nosotros es una ocasión muy hermosa poder encontrarnos cada día para reflexionar sobre aquellos temas que son relevantes no solo para nuestra Iglesia Católica, nuestra madre en todo el mundo, sino para cada uno de nosotros como católicos. Y en ese sentido, me parece que para nosotros como católicos es de sumo valor las reflexiones que recientemente compartió Monseñor Juan del Río, un obispo español, el de una diócesis en el sur de España, de Sidonia Jerez, en la que señalaba algo que me parece muy interesante y que a veces los católicos no hemos comprendido suficientemente. Más de uno de ustedes debe haber oído la expresión quinta columna o quinta columnista, que se suele utilizar a aquellas personas que traicionan a una organización o una institución desde dentro. La expresión quinta columna proviene de un origen militar, ¿no? Según algunos, existe debate esto sobre el origen de la frase, según algunos proviene desde la época griega, otros dicen desde las guerras napoleónicas, donde un general señaló que no solamente tenía cuatro columnas, que eran, digamos, lo que equivaldrían ahora a divisiones militares, no solamente tenía cuatro columnas, sino dijo, yo poseo una quinta columna, y se refería a que él había sobornado a algunos espías para que desde el lado del el enemigo o de la fuerza rival socavaran a esta fuerza rival desde dentro. Desde entonces se ha utilizado el término quinta columna para referirse a las fuerzas que desde dentro de una organización o una institución trabajan a favor del enemigo. Muchas veces, la mayoría de ellas conscientemente, muchas otras veces inconscientemente. Y lamentablemente hay que decir que la misma Iglesia Católica, y esta es la reflexión de Monseñor Juan del Río, la misma Iglesia Católica cuenta con una quinta columna que son muchas veces, que somos muchas veces los mismos católicos. Y ojo, no es que exista un complot al interior de la Iglesia para destruirla desde dentro. Yo no dudo que alguna gente está dentro de la Iglesia para destruirla. Hemos visto recientemente los acontecimientos muy penosos en la Iglesia en Polonia, donde se ha visto que un porcentaje minúsculo, pero de todas maneras representativo, numéricamente representativo, de sacerdotes habían sido reclutados por los servicios secretos comunistas para tratar de socavar a la Iglesia. Lo mismo sucedió en otros países, no solamente en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en la misma Unión Soviética, y en general las distintas dictaduras. Hoy en día en China existe directamente una así llamada Iglesia Patriótica, creada precisamente para socavar la autoridad del Santo Padre, para socavar la autoridad del Papa y socavar la misma autoridad de la Iglesia Católica, tratando de destruirla desde dentro, ¿no? Es decir, existen formas organizadas, o han existido formas organizadas para tratar de socavar a la Iglesia desde dentro. Se cuenta que el Papa San Pío X, en una ocasión, cuando recibió los documentos y los escritos de un cardenal famoso, después que este cardenal muriera, le hicieron llegar algunos de sus documentos personales y algunos de sus textos personales, y descubrió, entre otras cosas, que este cardenal era grado 33, o sea, uno de los grados más altos de la masonería, que en consecuencia, a la misma vez que había sido un cardenal de la Iglesia y de la Curia Romana, había sido un masón y probablemente un agente de la masonería, y que el Papa San Pío X tuvo exclamaciones de profundo dolor y de condena ante este descubrimiento. Como digo, esto figura de paso en algunos textos de historia de la Iglesia, especialmente el famoso historiador Daniel Rops. No es un pasaje muy conocido, y en consecuencia no existe absoluta certeza histórica de que esto aconteció así. Pero simplemente lo pongo como ejemplo para ver cómo al interior de la Iglesia han existido organizaciones o personas que de manera orgánica, de manera organizada, han tratado de socavar y de destruir a la Iglesia. Pero no son esos los principales enemigos de la Iglesia. Ciertamente, sin duda, son las personas que hacen daño desde dentro quienes pueden hacerle más daño a la Iglesia. Y en ese sentido, Monseñor Juan del Río se refería, para nada se refería a estos esfuerzos sistemáticos dentro de la Iglesia, a estas organizaciones que pueden complotar dentro de la Iglesia, que nunca van a tener mucho éxito. Y nunca van a tener mucho éxito, ¿por qué? Porque por más organizadas que estas organizaciones estén, por más que efectivamente se haya intentado penetrar a la Iglesia Católica, se sabe, por ejemplo, recientemente, gracias al descubrimiento de papeles secretos de la antigua KGB, la antigua Policía y Servicio Secreto de la antigua Unión Soviética, que se hizo un esfuerzo enorme para tratar de penetrar la Organización del Vaticano, y no se pudo. Incluso se utilizaron servicios secretos búlgaros o rumanos que estuvieran un poco más cerca de la Iglesia Católica, que tuvieran personas dentro de la Iglesia Católica. Lamentablemente nunca llegaron a penetrar suficientemente la organización del Vaticano, porque es una organización basada en la confianza, ¿no? Pero con todo ello, como explica Monseñor Juan del Río, el verdadero enemigo de la Iglesia dentro de la Iglesia son los católicos que no tienen un corazón suficientemente convencido y que de alguna manera son personas que tienen una actitud completamente mediocre dentro de la Iglesia, porque ellos son los que traen el espíritu de destrucción. Y en consecuencia, él dice, muchas veces el principal enemigo de la Iglesia Católica no son las organizaciones que muchas veces hemos denunciado, ¿no? Las organizaciones feministas, las organizaciones antivida, las organizaciones de presión de derechos homosexuales, los secularistas como el Partido Socialista en España, por ejemplo, o como los sectores más liberales en Inglaterra, que ahora quieren obligar a que la Iglesia conceda en adopción a las parejas homosexuales, a los niños huérfanos, ¿no? No, son precisamente quienes estamos dentro de la Iglesia y no somos suficientemente radicales en nuestra entrega. Es decir, que la principal fuerza de destrucción, si se quiere, o de ablandamiento de la Iglesia, está dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Justamente, Monseñor Juan del Río cita las palabras de Hitler, ¿no?, de Adolf Hitler, que en alguna ocasión escribió lo siguiente, y digo textualmente, citado además por Monseñor Juan del Río, pero este texto de Hitler ya lo había yo escuchado en alguna ocasión anterior, y lo había leído en una ocasión anterior. Pero esto es lo que decía Hitler. Escuchen con atención, porque cito textualmente, dice, la providencia, es decir, Dios, ¿eh?, cree que Dios, la providencia me ha llamado a mí, un católico, para acabar con el catolicismo. Solo un católico puede destruir el catolicismo, ¿no? Hitler en realidad no era católico, pero como ustedes saben, Hitler no era alemán, nació en Austria, una nación de profunda raíz gran católica, y a diferencia de Alemania, que estaba dividida entre católicos y evangélicos, Austria era una nación católica, profundamente católica, y el mismo imperio austrohúngaro se reconocía a sí mismo como un imperio profunda y lealmente católico. Entonces, lo que realmente sucede, el verdadero drama, digamos, de la Iglesia Católica, como revela Hitler, está no en que las fuerzas externas puedan hacerle grande daño, están precisamente en que son los católicos quienes verdaderamente pueden hacerle el mayor daño posible. Como hemos visto, mucho más que los ataques que se han lanzado contra la Iglesia han sido los sacerdotes infieles culpables de inconducta sexual quienes le han causado escándalo y daño y mancilla a la Iglesia Católica. Porque, como alguna vez mencioné, justamente cuando Himmler, el gran primer ministro de la época de Hitler, se encontró con el cardenal arzobispo de Berlín en la época del régimen nazi, antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Himmler se ufanó ante el cardenal arzobispo de Berlín de todas las modificaciones que iban a hacer, de todos los cambios ideológicos, de cómo iban a conquistar el mundo, etcétera, etcétera. Y en un momento de autosuficiencia y de patanería, Himmler le dijo al cardenal arzobispo de Berlín, bueno, y este va a ser el momento en el que nosotros vamos a finalmente acabar con la Iglesia Católica. El cardenal arzobispo de Berlín, con una media sonrisa, le contestó con algo de ironía, le dijo, bueno, les deseo buena suerte porque ni nosotros hemos podido en cerca de 2000 años, ¿no? Como diciendo, efectivamente, los principales enemigos de la Iglesia están dentro y los principales enemigos de la Iglesia somos quienes estamos dentro y quienes le hacemos daño a la Iglesia desde dentro, porque quienes están desde dentro forman parte de lo que la tradición llama precisamente la quinta columna. Y esta quinta columna es la que más daño le puede hacer a la Iglesia, porque esta quinta columna se encuentra dentro de la Iglesia, y esta quinta columna no es, como digo, principalmente una organización secreta, oculta, que forme parte de la Iglesia de manera clandestina y que tenga como objetivo socavarla, que ciertamente algo de daño podrá hacer, sino básicamente los corazones no suficientemente convertidos, como lo señala Monseñor Juan del Río. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Cuál es el argumento principal de Monseñor Juan del Río? El argumento principal de Monseñor Juan del Río es que los verdaderos enemigos de la Iglesia no están en quienes se oponen a la Iglesia y luchan contra ella. Siempre van a haber enemigos, pero frente a esos enemigos nosotros ya tenemos la respuesta de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Los principios o las reflexiones que hace Monseñor Juan del Río se basan en el tratado de la ciudad de Dios de San Agustín. La ciudad de Dios, este tratado originalmente escrito en latín de Civitate Dei, de San Agustín, es un texto extraordinario, es un texto larguísimo, es un texto complejo, filosóficamente complejo y teológicamente complejo, no es muy fácil de leer. Pero la ciudad de Dios, San Agustín, señala que existe en el mundo un combate entre la ciudad de Dios, o lo que él llama la Nueva Jerusalén, y la ciudad del mundo, que él llama la Nueva Babilonia, ¿no? Que, como saben ustedes, en la época de los judíos era el centro extremo de la perdición, y que en el Apocalipsis surge como el símbolo de la corrupción, de el máximo de corrupción moral que puede existir en la tierra. Pero señalaba que esta lucha no estaba dividida en fronteras que podían ser trazadas en la geografía. Es decir, a partir de esta frontera están los buenos y está la cristiandad, a partir de esta otra están los malos o los anticristianos. San Agustín decía algo profundamente sabio: la frontera entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, entre la Nueva Jerusalén y la Nueva Babilonia, es una frontera que atraviesa el corazón del hombre. Es decir, en todos los corazones humanos hay una Nueva Jerusalén palpitante que desea la venida del reino y que desea ser fiel a los planes de Dios, y también hay una Nueva Babilonia que desea destruir el reino de Dios. Es lo que San Pablo llamaba el hombre nuevo, a imagen de Jesucristo, y el hombre viejo, que pretende seguir lo que le propone el mundo, entendido como las seducciones negativas de este, y el demonio. Es aquello también que los maestros espirituales llamaban la carne, la parte humana más herida por el pecado. Es decir, la carne no en el sentido del cuerpo físico, ¿no?, sino en el sentido de la parte corrupta y corrompible del hombre, ¿no?, corruptible. Justamente, al respecto, Monseñor Juan del Río decía: el católico en la actualidad tiene que luchar contra la plaga de una lectura sesgada y negativa de lo que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque la prensa en general, decía Monseñor Juan del Río, presenta a la Iglesia como una organización caduca, anticuada, vieja, retrógrada, etcétera. Y esto sucede en todos lados, pero sucede de manera especial en España. Y digo en todos lados porque, por ejemplo, recientemente, para ponerles un caso, en Guatemala se ha planteado el debate sobre el tema del aborto. En Nicaragua también. En ambos países, las organizaciones feministas han dicho: bueno, hay que debatir el tema del aborto, pero por si acaso la Iglesia tiene que quedar fuera del tema del aborto, porque este no es un tema religioso, es un tema de derechos humanos. ¿Así? ¿Y que la Iglesia es solamente una organización religiosa? ¿La Iglesia no es la primera defensora de los derechos humanos en países como Nicaragua o como Guatemala? Pero ya ven ustedes, los católicos de pronto leen estas declaraciones y muchos se sienten desalentados. Y eso es precisamente lo que advierte Monseñor Juan del Río, que muchos enemigos de la Iglesia lo son sin querer y lo son incluso de buena fe, cuando nos dejamos llevar por el pesimismo y por el desánimo que existe en muchos espíritus acerca del futuro de la fe cristiana, ya sea en España, en el entorno cultural europeo, dice Monseñor Juan del Río, pero yo aplicaría también en muchos de nuestros países, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he encontrado incluso con sacerdotes, sacerdotes extraordinarios, sacerdotes ascéticos, entregados, generosos, de vida austera, de vida auténticamente cristiana y de un gran celo pastoral, que sin embargo tienen una visión completamente pesimista, incluso de su trabajo esforzado? Ellos dicen: mira, a esta gente no la mueve nadie, nadie cambia sus corazones, nadie los mueve, los atrae, y simplemente ya uno se dedica a ser una especie de proveedor de sacramentos para la gente, ¿no? Porque su inercia es tremenda. Participan solamente de las fiestas religiosas, pero no vienen ni participan de las sagradas eucaristías, no vienen a la misa, no vienen a nada. Y muchas veces ellos mismos se dejan llevar por este pesimismo y en consecuencia pierden el ardor apostólico. No pierden la capacidad de sacrificio, pero pierden el ardor apostólico, y quien pierde el ardor apostólico es precisamente quien se deja llevar por el pesimismo. Recordemos que el pesimismo, la visión negativa de la realidad, la creencia de que las cosas no pueden cambiar, de que la Iglesia se encuentra en retroceso, que las cosas no eran como en mi tiempo, las personas mayores tienden a tener esta visión, y es verdad que las cosas han cambiado, pero no necesariamente ese cambio es del todo negativo. Ciertamente, cuando yo era niño, recuerdo que había mucho más respeto para la vida religiosa y para la vida cristiana. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, que cuando recién llegué a vivir al Perú, por ejemplo, con mi familia, en Semana Santa las estaciones de radio cortaban en el Viernes Santo toda transmisión o pasaban solamente música clásica. Y también recuerdo que los canales de televisión pasaban o programación estrictamente religiosa o también salían de circulación. Es decir, el Viernes Santo era un día verdaderamente de duelo y de recogimiento. Pero por otro lado, recuerdo que esa era una costumbre básicamente sociológica. Mucha gente no entendía por qué sucedía eso. Yo he hablado con amigos que en esa época eran jóvenes, eran pequeños, y no entendían por qué eso sucedía. No había quien se los explicara. Entonces, de alguna forma, la fe ha dejado de ser sociológica, para bien o para mal, y quienes ahora participan de un verdadero sentido de la Semana Santa lo hacen porque están convencidos y lo hacen de una manera contracultural. Porque en el Perú, por ejemplo, y sé que no es el único país, existe una cantidad de ofertas turísticas para la Semana Santa, entre comillas, donde yo no entiendo cómo agencias de viajes y agencias de publicidad dicen: te ofrecemos un paquete para que disfrutes la Semana Santa. Oye, cámbiale de nombre, por lo menos haz como en Uruguay, que le llaman la Semana del Turismo, ¿no? Pero no le sigas llamando Semana Santa cuando estás proponiendo una semana pagana. Pero justamente esta desaparición de todas estas costumbres han desanimado a muchos católicos, cuando justamente lo que deberían hacernos es alentarnos, como alentó al Papa Juan Pablo II, todos estos desafíos para convocar a una nueva evangelización. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Monseñor Juan del Río precisamente por eso dice: mira, no hay nada nuevo bajo el sol, repitiendo las palabras del Eclesiástico, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque el fin de la Iglesia, que pronostican las actuales ingenierías sociales de los nacional laicismos, de los totalitarismos nihilistas, o sea, de los que creen en nada, son ya antiguos. Y dice, por ejemplo, en la época de la Ilustración, allí a principios del siglo XIX, Voltaire ya decía: por fin se ha acabado esta antigua Iglesia, viva la humanidad. ¿A qué antigua Iglesia se refería? A la Iglesia Católica. Bueno, pues, Voltaire murió y la Iglesia Católica no solamente sigue vigente, sino han visto ustedes la expansión de la Iglesia Católica que ha suscitado una figura como la de Juan Pablo II. Me hace recordar aquel graffiti que una vez vi escrito en una pared que decía: Dios ha muerto, firmado Nietzsche, ¿no? Recordando la frase de Nietzsche. Y alguien ingenioso había escrito abajo: Nietzsche ha muerto, firmado Dios, ¿no? Si yo tuviera que escoger en cuál frase es más verdadera es la segunda, ¿no? No creo que Dios la haya escrito, ciertamente, le escribió algún pícaro. Pero lo que podemos decir es que mientras que Nietzsche había dicho que Dios ha muerto, Dios no ha muerto y Nietzsche sí. Entonces, los distintos filósofos, los distintos pronosticadores del fin y del ocaso de la Iglesia, yo mismo en Así Prensa, ¿cuántas veces he recibido correos electrónicos enemistosos, digamos, insultantes, en los que decían: les queda poco tiempo? Bueno, les queda poco tiempo, me lo escribieron a mí hace 20 años cuando comencé a trabajar en Así Prensa. Sigo escribiendo eso y sigo viendo esos correos y hasta ahora no veo que se acabe ni la Iglesia, ni los católicos, ni mucho menos la realidad del catolicismo en el mundo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¡Gracias! Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. No dejemos pues que nuestros corazones, esa es la exhortación en resumen de Monseñor Juan del Río, no dejemos que nuestros corazones se dejen llevar por el pesimismo. La única manera en la que vamos a cumplir con la profecía de los malagüeros que hacen anuncios sobre la destrucción de la Iglesia es si nosotros les creemos. Todos aquellos que dicen que la Iglesia va a desaparecer, que no sirve para nada, que ya es una antigualla, etcétera, etcétera, solamente van a ver sus profecías cumplidas si nosotros los católicos le creemos. Y el llamado justamente de Monseñor Juan del Río es a vivir la esperanza, no la esperanza en realidades humanas, sino la esperanza como certeza de esas cosas que no vemos, que reconocen que es verdad lo que Jesús ha prometido, como decía San Pedro en su segunda carta a los cristianos, ¿no? La esperanza no falla. Esa esperanza no puede fallar en nosotros. Mientras esa esperanza no falle, entonces vamos a ayudar a que se cumpla la promesa de Dios de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre nuestra Iglesia. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.